La gente siempre comenta, no hagas caso. Seré yo un atorrante, pero te amo. Pasarán los días, pasarán los años, y estaré siempre de ti enamorado. Loco, loco, loco, loco, loco por tu amor. Tengo un poco loco el corazón. Loco, loco, loco, loco, loco por tu amor. Estoy un poco loco y es por vos. Loco, loco, loco, loco, loco por tu amor. Tengo un poco loco el corazón. Loco, loco, loco, loco, loco por tu amor. Estoy un poco loco y es por vos. No sé qué haría. Quisiera ser tu mimoso toda la vida. La gente siempre comenta, no hagas caso. Seré yo un atorrante, pero te amo. Pasarán los días, pasarán los años, y estaré siempre de ti enamorado.